Seguimos calladito. Banda Independiente Panamá. Imperio Records. Israda Pro. Estas son Dianas 2016. Dianas 2016. Banda Independiente Panamá. Seguimos calladito. Dianas 2016. Panamá, esta zona Dianas 2016. Yo te lo dije, el mismo Terry. Seguimos calladito. Calladito. Banda Independiente Panamá.